Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, buenas tardes a todos. Os habla Miguel Blasco y estamos en este nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa. Os agradecemos las buenas críticas y la buena acogida que tuvo nuestro primer programa y desde luego que vamos a seguir en la misma línea. Como os comentamos, tenemos la intención de aumentar nuestros medios de comunicación, la forma de llegar a nuestros simpatizantes y a todo el pueblo español, y vamos a potenciar los medios de comunicación audiovisuales, por supuesto sin abandonar nuestra página web. Todos la conocéis, www.democracianacional.org. Y, como os digo, dentro de estos medios hemos creado este nuevo proyecto de Aquí, La Voz de Europa, que complementa nuestro programa hermano de Más que Palabras. Como os estamos diciendo, importantísimo nuestros medios de comunicación como un medio, una forma de resistencia frente a este bombardeo mediático de los grandes medios de comunicación de masas. Grandes medios de comunicación que es otra mentira más, como tantas que nos cuentan. Nos hablan de la libertad de expresión, de la libre información, del derecho a la pluralidad, pero vemos que los grandes medios de comunicación prácticamente todos dan las mismas noticias. Mirad cualquier telediario, cualquier televisión del régimen, vemos que todos dicen lo mismo, todos promocionan las mismas ideas y las mismas conductas. Con ese poder pueden levantar partidos como Podemos, un partido totalmente artificial, y en cambio pueden hundir a los partidos que no les interesa. En España esto está muy radicalizado, el tema de la concentración de medios, ya que solamente dos empresas controlan el 80% de las televisiones. Nada más, y dicho esto, pasamos a leer las principales noticias de la semana. Podemos pide dividir España en naciones y autonomías. Grecia se levanta en tercera huelga general contra el gobierno de Tsipras. 5 detenidos vinculados con la red de blanqueo del banco chino ICBC. Esperanza Aguirre dimite por las sospechas de corrupción del PP en Madrid. Publicado un manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio en base al nuevo Código Penal. La deuda pública real de España no es del 100%, sino del 140% del PIB. El primer ministro húngaro Viktor Orbán visita Rusia y Putin declara que simpatiza con la postura del primer ministro de Hungría, que se basa en defender la identidad europea, la identidad de su país y de su pueblo. Crece el número de musulmanes en España durante el 2015 y alcanza casi los 1,9 millones de personas. El primer ministro francés Manuel Valls advierte de que habrá nuevos atentados de gran alcance en Europa. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu quiere vallar el país para, según sus propias palabras, defenderse de las bestias salvajes. La Unión Europea da a Grecia un ultimátum para que controle sus fronteras. El millonario Soros financia los movimientos pro-inmigración masiva. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, visitará campos de refugiados en Grecia para avanzar el posible traslado hacia España. La diputada de Esquerra Republicana, Ana Surra, declara que una Cataluña independiente daría papeles a los inmigrantes. Una vez leídas las noticias más trascendentes e importantes de la semana, pasamos a debatir sobre ellas. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Miguel, un saludo a tu persona y a todos los oyentes. Aquí estamos otra semana, este segundo programa de Aquí, La Voz de Europa, después, como he dicho antes, de la buena acogida que tuvo el primero, y bueno, pues seguimos igual a nivel interno, a nivel español, seguimos con las negociaciones y todo este tipo de politiqueo para formar gobierno, y al mismo tiempo pues estamos otra vez, y ya van unas cuantas, otro caso de corrupción en el Partido Popular, casos de corrupción en Madrid, en Valencia, por toda España, que han acabado con la dimisión de Esperanza Aguirre en Madrid. ¿Cómo ves, Manuel, todos estos casos de corrupción y el tema de la dimisión de Esperanza Aguirre? Pues que este sistema es totalmente corrupto es algo que tenemos claro y que denunciamos desde hace muchísimos años. Esto es una corruptocracia, desde luego no se puede definir como una democracia. Desde que llegó el régimen del 78, pues lo que hemos tenido ha sido una serie de chorizos que han estado recibiendo dinero, recibiendo prebendas, a cambio de cargarse la nación a sueldo de intereses bastardos, de intereses extranjeros y de intereses también internos que odiaban a España. Entonces, no me extraña nada lo que está pasando en el Partido Popular. Sí veo, con una cierta preocupación, y así lo dije el otro día en otro programa, pues que esto se está utilizando en una única dirección. No veo que abran los telediarios insultando a Pedro Sánchez, no veo que abran los telediarios con la Guardia Civil deteniendo a líderes del PSOE, no veo que los programas estrella del Wyoming o de la Sexta abran hablando de la corrupción sistemática y generalizada, que es mucho, me atrevo a decir, es mucho mayor en el PSOE. Recordemos el caso de los seres de Andalucía, con un montante de millones que no sabemos ya exactamente cuántos son, pero que oscilan entre los 4.000 millones de euros robados de fondos estructurales europeos. Es decir, aquí hay una corrupción terrible. Vimos la semana pasada cómo pasó sin pena ni gloria la condena a 4 años de cárcel a un alto cargo del PSOE en Aragón, y la condena a devolver cerca de 9 millones de euros, pero esto parece ser que no le afecta al señor Pedro Sánchez, que va con la cara muy alta, ni a los sinvergüenzas de Ciudadanos y de Podemos, que dicen que bueno, que no se puede negociar con los corruptos y que solamente pueden negociar con Pedro Sánchez. Esto verdaderamente es una obra de ingeniería que hay un gran arquitecto detrás que la está moviendo nuevamente para llevar al pueblo español a un lugar diferente al que le han llevado las urnas. Correcto, ha sido curioso ver todos estos años al Partido Popular pues arrastrarse ante estos poderes internacionalistas. Como tú has comentado, el régimen del 78 se basó o fue creado por poderes extranjeros para controlar España, y bueno, la sucursal o el partido que estos poderes eligieron para gobernar España fue el PSOE. El PP, sabiendo esto, ha intentado pues directamente venderse a estos poderes internacionales. Constantemente se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado a sus votantes, pero aún así vemos que a estos poderes les da igual. Siguen atacando al PP en sus medios de comunicación porque da la sensación de que en esta segunda transición en la que estamos, cuyo objetivo es la implantación en España de un, no sé si una república, pero desde luego una monarquía totalmente simbólica y vacía de contenido, con una España izquierdista, separatista y de ideales masónicos, parece que lo que interesa es no tanto destruir al PP como partido, sino lo que simboliza al PP, ¿no? La idea nacional y la defensa de unas ideas más o menos tradicionales. Pero lo que no queremos aquí es que los oyentes piensen, ni mucho menos, es que estamos defendiendo al Partido Popular de ninguna manera. Yo, más que entrar en estas puñaladas que se están dando dentro del PP, porque aparte de que puedan ser una maniobra extranjera, evidentemente dentro del PP hay facciones que llevan años sacándose los ojos entre ellos. Esperanza Aguirre, yo no creo que se haya llevado dinero, es de una familia muy rica, no necesita robar dinero público. Sí que es menos creíble, no me lo creo, que no se enterara de nada. Es evidente que rodeada de tanto corrupto, de tanto indeseable, tenía que saber algo, que no venga ahora, que no se ponga ahora en plan digna de que yo no sabía nada y que dimito para quedar bien. Seguramente la iban a echar. Pero más que hablar de esto, me gustaría hablar un poco de estas facciones que hay dentro del PP. Dentro de la derecha hay una teoría, de la derecha mediática y la derecha social, de que hay un PP bueno y un PP malo. El PP malo lo estaría representando Rajoy y su entorno, ¿no? Serían Rajoy, Soraya, Gallardón, sería un PP aparentemente pues traidor a sus propios principios, sin ninguna ideología, frente a un PP bueno, o aparente, o supuestamente bueno, que estaría representado por Esperanza Aguirre, José María Aznar, Mayor Oreja, etcétera. Esto no es así para nada. Este PP supuestamente bueno, que supuestamente defiende una idea nacional y patriótica, para nada es así. Hemos de tener muy claro que Esperanza Aguirre y su entorno simbolizan lo que es la sección liberal o liberal sionista o neoconservadora del PP. ¿Qué son los neoconservadores? Aunque a mucha gente le cueste de entender, el movimiento neoconservador viene de la extrema izquierda. Es gente que originariamente eran comunistas, de signo trotskista, cuyo objetivo era llevar la revolución comunista a todo el mundo. Eran ateos, internacionalistas sin patria, marxistas radicales que querían pues expandir la Unión Soviética a todo el planeta. En algún momento, en los años 60-70, esta gente sufre un cambio. No sabemos si real o estratégico. El cambio básicamente se centra en sus ideas económicas. Siguieron siendo ateos, siguieron siendo internacionalistas sin patria, pero se pasaron al capitalismo más radical. Pero, ojo, en el sentido cultural y ético siguieron siendo de izquierda, siguieron siendo casi de extrema izquierda. Toda esta gente, Esperanza Aguirre, los neoconservadores, por ejemplo, son partidarios de la inmigración masiva, son partidarios del matrimonio homosexual, son partidarios de la sociedad multicultural, son antirracistas, son antifascistas. La misma Esperanza Aguirre, en plena crisis, culpó a Franco, porque Franco era un socialista económico que promovía el intervencionismo económico y esa herencia había provocado la crisis. Entonces, no nos dejemos engañar. La propia Esperanza Aguirre, en el año 2006, pidió hasta 600.000 inmigrantes para la Comunidad de Madrid. Llegó a declarar en el Parlamento de Madrid que su punto de vista sobre la inmigración era el mismo que el de Izquierda Unida. Entonces, ¿es esta gente la derecha? Los votantes de derechas, la gente que vota Esperanza Aguirre, ¿quiere una política de inmigración en España que sea la misma de Izquierda Unida? Yo creo que no. Este movimiento neoconservador es un gran engaño y tenemos que desenmascararlo. No sé tú, Manuel, qué piensas sobre este sector del PP. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, durante todos estos años yo he defendido siempre que el Partido Popular era un dique de contención, pero no un dique de contención contra la izquierda, el Frente Rojo, el Frente Popular, que siempre han estado azuzando los medios de comunicación. No, esto ha sido un engaño al pueblo español. Ha sido un dique de contención frente a los nacionales y la verdadera derecha. Porque en un país que no hubiera estado un Partido Popular que ha manejado a las bases a su antojo, llevándolas desde valores conservadores, desde valores muchas veces del nacionalismo español y desde valores de derecha, pues hacia una corriente liberal, probablemente en España haría ya décadas que habría un partido del corte del de Víctor Orbán en Hungría o más allá, un partido del corte del Frente Nacional Francés en España. Sin embargo, el Partido Popular, siempre lo han dicho, cogía, abarcaba todo el movimiento, digamos, de respuesta nacional, y se decía que no había nada más allá a la derecha del Partido Popular. Y esto ha sido verdaderamente pues un dique de contención del sistema para evitar que una España nacional reaccione. Así que nos alegramos de su hundimiento, porque evidentemente toda esta persecución en los tribunales, todas estas entradas en momentos claves de la Guardia Civil, pues bueno, alguien puede creer que son casuales, pero nosotros no. El Partido Popular se está enfrentando a una verdadera y merecida persecución, pero lo que nos gustaría a nosotros, quizá un poco inocentemente, un poco idealistamente, que aquí se persiguiera a todos los corruptos, que se cogiera al señor Pablo Iglesias y fuera detenido por ser financiado con cantidades multimillonarias por estados extranjeros, algo que prohíben nuestras leyes, que se cogiera al señor Monedero y se le metiera en la cárcel, no por haber donado 1.000 euros como estos de la operación Taula, sino por tener 500.000 euros sin declarar en una cuentecita, y por todo este tipo de corruptelas al PSOE, y se empezara a desmontar a todos los corruptos de España en la búsqueda de una clase política más limpia. Como eso no se está haciendo, parece que únicamente se va a sacrificar la sigla del PP para lavarle la cara a Pedro Sánchez y que el señor Albert Rivera siga con su traje impoluto diciendo que él no pacta con corruptos, pues entonces nos parece una auténtica tomadura de pelo. Correcto, el objetivo de esta derecha liberal es la destrucción de pues la derecha nacional de toda la vida, de una base más o menos cristiana, y como digo, convertirla en una derecha liberal, semiatea, y que no defienda los intereses de España, sino también intereses extranjeros. Aunque cueste creer, esta gente que hace sus discursos aparentemente patrióticos, como Aguirre o como Aznar, están al servicio de intereses extranjeros, básicamente los de Estados Unidos y de Israel. Hay que recordar que Esperanza Aguirre tiene el título de dama comandante del Imperio Británico y ella lo luce con orgullo. Es decir, que Aguirre ha recibido un título de un país que tiene colonizado una parte de territorio español, que es Gibraltar. Vaya curioso patriotismo el de la señora Aguirre, y ella constantemente está diciendo que su modelo a imitar es Margaret Thatcher, que un día en una conversación comentó que si los españoles se ponían o nos poníamos demasiado exigentes en el tema de Gibraltar, ella, Margaret Thatcher, iba a bombardear Madrid, el Madrid del cual Esperanza Aguirre quiere ser alcaldesa. Pues señores, si el modelo de Esperanza Aguirre es Margaret Thatcher y si eso es defender los intereses nacionales de España, pues que baje Dios y lo vea. Como bien has comentado, todo este régimen del 78 y estos partidos, la corrupción del PSOE y del PP, pues nos ha traído a los señores de Podemos. Señores de Podemos, que aunque se presenten como la alternativa al régimen y una especie de antisistema, vemos otra vez más que son más de lo mismo. Es que no solo son los hijos del sistema, sino que son más sistema que nadie. Esta semana han declarado que piden dividir España en naciones y autonomías. Vamos a ver. Eso ya existe. El artículo, creo que es el 2 de la Constitución, divide España en nacionalidades y regiones. Y esta gente pide dividirla en naciones y autonomías. Es decir, más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos están contando aquí? ¿Esta gente va a cambiar algo? No va a cambiar nada. Vamos a seguir en la misma senda del régimen, que es más balcanización y más debilitamiento de España. Pero, sí, dime, ¿querías decir algo? No, simplemente es que esto es ya para reírse por no llorar, porque están presentándonos ahora como garantes de la unidad nacional al PSOE. Vamos, quienes hemos vivido toda nuestra juventud bajo el PSOE, hemos visto la implantación del modelo del catalanismo radical, la inclusión disfrazados de profesores de lengua valenciana, que en realidad era lengua catalana, en todos los centros, que eran auténticos comisarios políticos y no profesores de lengua, comisarios políticos ultraizquierdistas, cuando hemos visto que el Partido Socialista era una especie de federación de muchos partidos de distintas nacioncitas. Estaba el PSE, que era el Partido Socialista de Euskadi, y luego estaba el Partido Socialista de Cataluña, luego el del País Valenciano, que era aquí en Valencia, pues no sabemos todavía qué es eso del País Valenciano, ¿no? No, nunca hemos sido ningún país, hemos sido un reino, y luego, a continuación, muy orgullosos de ello, estamos pues una parte de España. Bueno, eternamente fuimos parte de España, desde la Hispania Romana y anteriormente. Entonces, no acabamos de entender, pues bueno, que se nos pinte ahora esta caterva de sinvergüenzas que pactaron con la ETA, que han hecho distintos tripartitos con Esquerra Republicana, que ahora aparezcan como garantes. Pero es que la tomadura de pelo sigue creciendo como una bola de nieve que va haciéndose cada vez más grande, y nos dicen que bueno, que van a lograr el pacto seguramente con Podemos, porque Podemos a lo mejor deja de lado sus veleidades separatistas. Pero si Podemos está coaligado con Bildu, si el señor Pablo Iglesias era el apoyo de la coordinadora de presos vascos en Madrid, de RIRA, es decir, pensar que este señor no es separatista es de risa. Pero la bola de nieve continúa dando vueltas, y ahora se suman al posible pacto para apoyar a Pedro Sánchez Compromís. Pero si Compromís son el Bloc de Progrés, son los que vienen de aquel antiguo PESAN, un partido, Partit Socialista de Liberación Nacional, que aquí en Valencia sufrimos su violencia durante años, un partido que ha apoyado siempre a la Terra Lliure, hasta hace poco han estado y continúan haciéndoles homenaje a los presos de esta banda terrorista catalana. Y bueno, estos que están en algunas localidades perfectamente coaligados e encardinados tanto con Esquerra Republicana como en algunos casos con las CUP, resulta que son los no separatistas que van a apoyar a Pedro Sánchez para evitar que Pedro Sánchez tenga que recurrir a los separatistas. Por Dios, es que la tomadura de pelo es tan grande que, vamos, lo único que da la impresión aquí es que estos pactos con los separatistas para cargarse España estaban firmados ya hace 300 años, por lo menos, y que lo que están viendo es a ver cómo se lo toma la gente, cómo se lo toma la opinión pública. Están tomando la temperatura. van a dejarnos una temporadita larga sin gobierno, por lo menos pues hasta principios del mes que viene, seguirán con las noticias alarmantes de corrupción en el Partido Popular, seguirán con las noticias alarmantes de la los perjuicios en la bolsa porque España no tiene gobierno, y al final pues la opinión pública querrá un gobierno como sea y de la manera que sea. Esto es una auténtica tomadura de pelo. Totalmente. Yo creo que para saber lo que hará Podemos tenemos que fijarnos en lo que ha hecho su partido hermano en Grecia, el partido Syriza. Acabamos de decir en las noticias que Grecia se levanta en tercera huelga general contra el gobierno de Tsipras. Es muy curioso, dicen los griegos, que les extrañó mucho que durante la crisis griega en las televisiones privadas de Grecia estaban constantemente saliendo los líderes de Syriza. O sea, exactamente lo mismo que pasó aquí en España. Durante la crisis, gente de Podemos, Pablo Iglesias, Monedero, gente de la extrema izquierda en general, estaba constantemente saliendo en las principales televisiones. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Tsipras y Syriza nada más llegar al gobierno? Totalmente lo contrario de lo que habían dicho que iban a hacer. Se han rendido completamente a Alemania, a los poderes de la Unión Europea, y están privatizando aeropuertos, dándoselos a empresas privadas alemanas, recortando las pensiones y provocando huelgas generales en la calle. Esto nos puede dar una pista de lo que hará Podemos aquí. O sea, Podemos va un poquito por detrás de Syriza. Syriza, como os digo, ha hecho estos recortes que no estaban en su programa electoral, y seguramente aquí hará lo mismo Podemos. Con una salvedad, Syriza tiene prácticamente mayoría absoluta, tiene mucha fuerza y aún así está obedeciendo las órdenes desde la Unión Europea. Muy probablemente Podemos hará lo mismo. Lo acabamos de ver en el programa económico que acaban de sacar a la luz. Es aumento del gasto público radical, pero a base de más deuda y de más impuestos, que es todo lo contrario de lo que hay que hacer. Es vendernos más a la banca internacional y ahogar impuestos a la economía productiva. Es imposible llevar a cabo ese plan expansivo de la economía que quieren llevar a base de deuda e impuestos. Solo podría hacerse recuperando la soberanía monetaria. Pero Podemos ya ha dicho que no tiene ninguna intención ni de salirse del euro ni de salirse de la Unión Europea. Entonces, podemos estar casi convencidos de que en el terreno económico obedecerá todas las órdenes de la Unión Europea, y esta a cambio le dará vía libre a Podemos para que radicalice el proceso de ingeniería social masónica e izquierdista en España, a base de más inmigración, de más multiculturalismo, de más apoyo al lobby gay, de más violencia de género y, en el caso de España, más apoyo al separatismo. Eso es, en mi opinión, lo que podemos esperar de Podemos. Es así, no es que lo podamos esperar, sino que ya lo están demostrando. Allá donde han llegado estas mareas podemitas al poder, pues hemos visto que les importa un rábano la economía, les importa un rábano los asuntos sociales, lo único que quieren es asir el poder. Lo estamos viendo con los pactos y las carteras que se está repartiendo para sí mismo el señor Pablo Iglesias. Quiere armas, control y armas, control de los medios de comunicación, control de la policía, del CNI y del ejército, y talmente como haría cualquier dictador zuelo comunista de cualquier lugar del mundo. Pero es que estamos viendo, pues eso, que la única obsesión de estos grupos podemitas es atacar la religión, apoyar el proceso de inmigración masiva. Eso es una obsesión, pero que raya lo patológico, una especie de nueva parafilia sexual, porque es una enfermedad extrañísima. Están todos obsesionados por traer el mayor número de inmigrantes sin cuestionarse nada. Les da igual que sean ultramachistas, que violen tías, que den palizas a las mujeres, que sean musulmanes, que vengan con una mentalidad que la de la Edad Media Europea era avanzada en comparación con la mentalidad que trae esta gente, y les da absolutamente igual. Todo, lo único que quieren es apoyar estos procesos. Entonces, pues es un poquito lo que ha hecho el señor Tsipras en Grecia. Además, el modelo de Grecia, veamos que es un modelo muy aplicable a España, y esto lo dirijo directamente para los patriotas, para que vean hasta qué punto nos la jugamos cuando siempre estamos hablando de unidad, de unidad, de unidad, de apoyar al que más éxito tiene. En estos momentos, el partido que más éxito tiene, No en votos, pero sí en cuestiones de éxito puro y duro, pues es el de Griegos Independiente. Un partido de estos partidos apoyados por el sistema, que cuando les ha hecho falta, este partido comodín pues trataba de frenar el crecimiento de Amanecer Dorado. Cuando Amanecer Dorado desbordó y pasó de ser un partido muy pequeñito a un gran partido, ¿qué hizo el sistema? Los encerró en la cárcel con la excusa más barata y utilizó al señor de Griegos Independientes, que no voy a citar ahora partidos, pero en España hay bastantes partidos que se le parecen, para apoyar justo a lo contrario, a los señores de Syriza, que ahora están suplicando que Europa no cierre las fronteras. Hombre, en gran medida para no quedarse allí con los inmigrantes, pero lo que deberían hacer ellos es cerrar las fronteras, ya que están en coalición con un partido supuestamente nacionalista en el poder. Entonces, los patriotas españoles debemos estar muy atentos al proceso en Grecia, tanto por la estafa podemita como por la posible estafa patriótica. Totalmente. Has hablado de Podemos, de su odio anticristiano, y bueno, eso nos lleva también a una de las noticias de esta semana, bastante exagerada por los medios de comunicación, ha sido el centro de atención. La verdad es que, como hemos visto al principio del programa, pasan cosas bastante más graves, pero ha sido el caso de esta chica, de Rita Maestre, creo que se llama, que bueno, por asaltar la capilla de la Complutense la están juzgando, no sé si por incitar al odio religioso, por ofender a la religión o algo así. Esto nos lleva pues a un tema bastante polémico y peligroso, que es el de los delitos de odio. Estos días se ha publicado un manual para la investigación y enjuiciamiento de los delitos de odio en base al nuevo Código Penal. Esto es, como os digo, un peligro total para la libertad de expresión. Los delitos de odio, para que no sepan lo que es, son delitos totalmente de pensamiento. O sea, están basados en el pensamiento que se supone que tú tenías en el momento de cometer un delito. Si tú has tenido algún tipo de problema con un extranjero, con una persona homosexual o cualquier llamada minoría, no solo te van a juzgar por el hecho en sí de que tú la hayas podido golpear, sino que se va a abrir una investigación paralela para descubrir tu ideología y si tus ideas han podido influir en esa supuesta agresión. Y si ellos consideran, porque esto es todo totalmente subjetivo y totalmente contrario a la justicia más elemental, si ellos consideran que sí, que tus ideas afectaron a esa agresión, es un agravante a la hora de castigarte. Es que incluso van un paso más allá. Dicen, como dicen, que la idea precede a la agresión, ya es que a veces no hace falta ni siquiera agredir. Solo las ideas que pueden provocar esa agresión ya son condenables y te pueden llevar a la cárcel. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que, además, lo que se pretende es seguir unas ideas muy concretas. No se van a perseguir todas las ideas. Es cierto que ha pasado lo de esta chica, Rita Maestre, también ha pasado lo del cantante de Defcon 2, que también le quieren juzgar por incitar al odio o ir en contra del terrorismo o algo así, pero lo que está claro es que estas leyes están hechas contra nosotros, para los simpatizantes de Democracia Nacional e ideas parecidas. Evidentemente estas leyes las han hecho estos grupos globalistas que quieren destruir las soberanías nacionales, y para ello tienen que destruir previamente las identidades nacionales, las identidades étnicas, las identidades religiosas, y lo que se busca con estas leyes es criminalizar la defensa de esas identidades. ¿Cómo de las destruyen las identidades? Evidentemente promocionando entrada masiva de población del tercer mundo, de población inmigrante. Si tú te opones a esa inmigración, van a decir que estás haciendo un discurso de odio contra el inmigrante, que estás haciendo un discurso racista, un discurso xenófobo y un discurso odiador, y vas a tener problemas incluso legales. Lo más curioso es que esta ley, la estaba leyendo antes, dice que se castigará la defensa de regímenes genocidas. Pero yo me pregunto, ¿de todos los regímenes genocidas? Seguramente no. Hubo gente de Democracia Nacional el 2 de enero en Granada, ahí había gente de extrema izquierda con banderas de la Unión Soviética, el régimen más genocida del siglo XX, y ahí ningún fiscal del odio actuó. O sea, que eso está claro lo que está pasando con estas leyes contra el odio. Y yo, Manuel, quiero enlazar estas leyes con lo que ha pasado en Israel también estos días, donde su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha dicho que va a rodear el país de muros y de vallas para impedir la entrada de bestias salvajes. A mí, antes de entrar en el tema de Israel y sus muros, sí, quería puntualizar varias cosas, ¿vale? Lo que ha pasado con Rita Maestre no es exactamente un tema de odio ni de leyes de odio. Es decir, España, por tradición, es de mayoría católica, y esta señora hizo algo que es gravemente ofensivo e irrespetuoso contra la religión católica. Si lo hubiera hecho contra la religión musulmana o la judía, si hubiera entrado en una sinagoga, seguramente la pena hubiera sido la petición de pena, que hay petición de pena porque hay una acusación pública, sino, perdón, hay acusación privada, particular, no me salía la palabra. Si no, seguramente no habría ni petición de penas. Entrar en una capilla, desnudarse, interrumpir una ceremonia, pues lógicamente debe estar prohibido de por ley, pues como mínimo para mantener la paz social. Tú no puedes entrar, cagarte en lo más sagrado de una persona y pretender que nadie te haga nada y que encima aquello sea divertido, cuando cualquier acto de interrupción de un mitin político pues puede ser considerado en España como delito. Entonces, en este caso, lo que se juzga es una ofensa a una fe, la intromisión en un acto religioso. También entraron amenazando, que por esto creo que no la juzgan, porque decir directamente unos grupos de extrema izquierda que son violentos, arderéis como en el 36 o vamos a quemar la conferencia episcopal, es una clarísima amenaza. Si esto pues lo hace un chiquillo de 2 años, pues no, pero si te lo hace la extrema izquierda madrileña con todos los antecedentes de violencia que tiene y además amparada, como todos estos grupos, por grupos terroristas, como han sido todos los de extrema izquierda, la ETA, el Grapo, pues es una amenaza a tener en cuenta, una amenaza que debe ser considerada por los tribunales. Con lo cual, esto es un acto delictivo, no es un delito de odio. Tampoco sería, bajo mi punto de vista, un delito de odio el otro caso que has comentado, que era, perdona, el cantante de Defcon 2. Exacto, el del cantante de Defcon 2. Es clarísimamente un caso de apología del terrorismo. Este señor alaba a una banda terrorista, justifica su violencia e incluso pide que a un señor que lo torturaron y lo secuestraron lo vuelvan a torturar y a secuestrar. Esto no es una libre expresión. Entonces, evidentemente está una persona que tiene una cierta influencia social, porque es un grupo muy conocido, que ya está sentado en España, tiene muchísimos seguidores, pues este señor está animando, justificando a que esta gente acometa actos de violencia. Por lo tanto, es un delito que ya estaba tipificado en nuestro código penal como un delito de apología del terrorismo, y evidentemente yo creo que eso tiene que estar prohibido. Los delitos de odio ya son totalmente diferentes, porque juzgan de igual manera un delito, de diferente manera un delito, dependiendo de la mentalidad o de la ideología del agresor, o que incluso, como tú decías, persiguen una determinada manera de pensar. Si yo no agredo a nadie, si yo digo que por favor no se pegue a ninguna persona, como nosotros pedimos, que no se agreda a ninguna persona por su color de piel, pues da igual. Ellos cogen y dicen, es que su discurso rechazando la inmigración, yo considero que genera odio y genera que otra persona más allá golpee a esa persona de color. Bueno, ya, esto es una absurdez. Y ahí han sacado todo este tipo de leyes. Como tú decías, no impide hablar bien del comunismo y se pueden llevar por ahí las banderas. Pero si yo mañana empiezo, conforme van avanzando la imposición de las leyes de memoria histórica, digo, oiga, pues yo considero que el régimen de Franco no fue malo, o tuvo muchísimas cosas buenas, o no todo fue malo, pues como estos dementes están cada día argumentando que fue un régimen genocida, que mató prácticamente a media España, que exterminó a todas las izquierdas, que hizo las barbaridades que dicen que hizo, pues yo puedo acabar en la cárcel simplemente por tratar de opinar sobre el régimen de Franco, repito, sin ningún tipo de apología del delito, sin decir, oiga, hay que matar a todos los de extrema izquierda que nos crucemos por la calle. Es decir, es un gran paso en la persecución ideológica de las personas para dejar el pensamiento único. Y este pensamiento único, pues muchos de nuestros oyentes que nos escuchen por primera vez dirán, estos tíos están obsesionados, pero es que es de manual. Todo este pensamiento único que quieren dejar es la ideología que la masonería pretende que reine en su imperio global. Gente totalmente apátrida, gente que no defienda ningún tipo de raza, gente que no abrace ningún tipo de religión o que abrace una mezcolanza de todas para ellos poder manipular y controlar los sacerdotes como les dé la gana, gente que no tenga ningún tipo de sexualidad definida, que igual le dé un perro que un orangután, que un lo que sea, da igual, todo vale, y ese tipo de ideas están claramente definidas por una ideología que están imponiendo en la globalización, una ideología que va recibiendo muchos nombres de género, por un lado, por otro antirracista, antifascista, y nos están tratando de imponer a todos esas ideas. Entonces, esa hecha esa puntualización, a mí me parece correcto que haya unas leyes contra la apología del terrorismo, me parece correcto que haya unas leyes que defiendan que en España una persona pueda, como sus antepasados, celebrar una santa misa sin que entren unas pedorras desnudas, que esto, por otro lado, también es una lástima, porque es que vamos perdiendo los modales. Hace, pues, tranquilamente 20 o 30 años no haría falta una ley para esto. Directamente los mozos del pueblo le hubieran dado una soberana paliza a la pedorra esta por entrar en pelotas, por ofender a todo el mundo, y asunto arreglado. Totalmente, o sea, no era mi intención ni mucho menos justificar lo que hizo Rita Maestre ni el cantante de Def Con 2, para nada, si es lo que se ha entendido, para nada era lo que yo quería decir. He sacado esos dos datos porque hay gente que puede decir, bueno, estás diciendo que estas leyes van contra vosotros, contra la gente de Democracia Nacional y de vuestras ideas, pero bueno, también hay gente de las ideas contrarias que también son juzgadas. Como tú has dicho muy bien, estas dos personas no han sido juzgadas por estos delitos. Y hacer otro inciso muy breve a lo que estás comentando, es que tenemos dos casos muy recientes. Tenemos la protesta que ha habido contra Carmena, contra la alcaldesa de Madrid, por parte de la policía local, que ha sido un simple escrache, una simple protesta, y que la han tildado de ataque intolerable. Bueno, les ha faltado decir fascista, aunque seguro que en sus blogs, como alguno de los policías llevaba la bandera de España, lo tildan de fascista. Tenemos este caso gravísimo de entrar empujando en una misa, amenazando, interrumpiendo el culto, por el que hay una petición de un año de cárcel por parte, repito, de la acusación particular, y hemos tenido ahora, que todavía no se ha dictado sentencia, el caso de Blanquerna, donde un mismo escrache, donde solo hubo un cristal roto y un par de empujones, no hubo nada más, por claro, mucho que cuenten los medios de comunicación, ha quedado probado en el juicio, y la acusación particular estaba pidiendo 17 años de cárcel para cada uno. Pero es que el señor fiscal del caso, el Ministerio Público, estaba pidiendo para los acusados entre 4, 5 y creo que al final aún aumentó para uno la pena a 6 años de cárcel. Esto es un claro ejemplo del baremo que van a seguir. A muerte contra los patriotas, claro, y apoyar a toda esta gentuza, toda esta marabunta, que no es más que la herramienta de las grandes élites, de banqueros, de grandes capitalistas mundiales, para descomponer a cada una de las naciones y de los estados para imponerse a nivel global. Correcto, como decías tú antes, te doy la razón, y bueno, repito que no, ni mucho menos quería justificar de ninguna manera lo que hizo Rita Maestre, todo lo contrario, quería mostrar el doble rasero cuando esto lo hace gente de extrema izquierda y cuando lo hacemos nosotros, cuando lo hace ella, una cosa gravísima, le piden un año de cárcel, y a Pedro Chaparro, por algo mucho más suave y mucho menos agresivo, le pedían hasta 15 o 16 años de cárcel. Antes de entrar en el tema más interesante de la semana, que es la noticia de que George Soros financia la inmigración, quería hacer un comentario muy breve sobre una declaración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, en la que dice que quiere vallar el país Israel para, según sus propias palabras, defenderse de las bestias salvajes. No ha aclarado muy bien a qué se refiere por bestias salvajes, pero lo podemos suponer dentro de la dinámica que lleva el gobierno de Israel ya unos cuantos años. De un tiempo a esta parte lleva una política anti-inmigración Israel totalmente radical ante el silencio de todos los movimientos pro-inmigración y antirracistas del mundo. Es este un paso más. Y aparte ellos no se cortan un pelo, lo dicen abiertamente. Queremos rodearnos de vallas y de muros para defender la identidad étnica judía de Israel. Lo dicen así, abiertamente. Y evidentemente no se están refiriendo a los terroristas palestinos que puedan, o los palestinos que puedan luchar contra ellos. Se están refiriendo a los inmigrantes ilegales que les llegan de países como Eritrea, Somalia y el resto del África Negra. Aquí quiero hacer una puntualización, y también hablamos de otro doble rasero, que es el del Papa Francisco, que ha estado estos días en México, en la frontera entre México y Estados Unidos, y prácticamente ha dicho que Donald Trump no es cristiano porque no está a favor de la entrada masiva de inmigrantes hacia Estados Unidos. También, de la misma manera, hace poco en Europa dijo que él estaba a favor, o que Europa tenía que acoger a todos los refugiados que venían de la guerra de Siria, toda esta oleada musulmana. En cambio, yo no le he escuchado nada decir al Papa de que el Estado de Israel tenga que abrir sus fronteras a la inmigración. Tampoco toda esta derecha liberal que nos pide a España y a Europa que abramos las fronteras, tampoco dicen nada de estas declaraciones de Netanyahu. Todo lo contrario, en el caso de Israel, están a favor de esta política anti-inmigración radical. Y lo mismo se puede decir de los movimientos antirracistas y pro-inmigración, como el movimiento contra la intolerancia de Esteban Ibarra, un movimiento claramente relacionado con el Estado de Israel. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué a Europa se le exige que abra sus puertas a la inmigración de todo el tercer mundo, y en cambio el Estado de Israel puede llevar a cabo políticas de inmigración ultra estrictas sin que nadie les diga nada? Una vez dicho eso, Manuel, vamos a pasar a hablar de esta noticia tan interesante que se ha publicado esta semana, sobre que el multimillonario especulador financiero y ultracapitalista George Soros es el que financia los movimientos de inmigración masiva. ¿Cómo puede ser esto? Si se supone que, bueno, esto es un movimiento, el proinmigracionismo es de izquierda y de la extrema izquierda, ¿cómo puede ser que un ultracapitalista sea el que está detrás de todo esto? Bien, a mí me parece la noticia, desde mi punto de vista, interesante por dos cuestiones. Una, pues sobre todo porque ha salido en La Gaceta, y La Gaceta es un medio de derecha hasta ahora, de derecha liberal, de derecha proinmigrante, es una derecha que no nos nombra para nada, para ellos Democracia Nacional es una especie de bicha negra o de bestia que jamás hay que nombrarla. Nos han nombrado muy, muy poquitas veces, y alguna para mal, algún artículo bastante insultante, pero vamos, normalmente no existimos para ellos para nada. Es extraño porque a veces pues sí le dan cobertura a otros grupos de ideas nacionales, pero nosotros, que no hemos tenido ningún desencuentro con ellos ni ningún problema, pues estamos vetados en todo el grupo de intereconomía en general. Pero decía que es importante pues porque hay muchísima gente de la derecha que tiene esta manera de pensar que tú dices, ¿no? Esto de la inmigración lo provoca la gente de derecha, sin embargo, pues países como Estados Unidos o gente como los israelitas, porque aunque George Soros no es exactamente israelita, pues sí, es un judío sionista, pues bueno, pues vean que este movimiento de destrucción de Europa tiene un claro origen en todos esos países que ellos admiran, con lo cual me parece, repito, interesante por una doble vertiente, porque la gente se vaya enterando de algo que, por otro lado, llevamos años denunciando en nuestra página web. De hecho, pues el señor George Soros, como muchos de vosotros sabéis, es un financiero, repito, de origen judío, nacionalidad húngara durante algún tiempo, aunque luego se le ha retirado, fue perseguido en toda la Europa del Este pues por sus manejos tanto económicos como conspirativos, y este señor tiene una fundación que se llama Open Society, que en castellano sería algo así como sociedad abierta, ya nos podemos hacer una idea de lo que promueve, y este individuo pues se dedica desde esta asociación a fomentar toda la ultraizquierda mundial con ingentes cantidades de fondos que nunca se sabe muy bien de dónde vienen. Desde luego, lo que echo de menos en La Gaceta es que simplemente hablen del multimillonario George Soros, cuando evidentemente este señor es un árbol de un gran bosque. Este señor es una pieza del sionismo internacional que planea destruir Europa desde hace bastante tiempo. El plan Kalergi lo llaman, y destruir su composición étnica sustituyendo a la población europea. Este es un plan que últimamente han acelerado muchísimo. Desde Open Society, pues, por ejemplo, el señor George Soros es también uno de los principales promotores del consumo de cáñamo, de cannabis a nivel mundial. Pues todos los chavalitos estos que se fuman un porro y que creen que están luchando contra el sistema y que así son más libres y que en realidad se están curando porque todas estas drogas son curativas de no sé qué y todas estas idioteces, pues deben saber que hay un multimillonario sionista detrás de las principales campañas para que se legalicen este tipo de drogas. Este hombre, por llamarlo de alguna manera, es el responsable del hundimiento de países enteros. Fue muy famoso en la crisis del sudeste asiático por provocar el hundimiento de la bolsa y de naciones enteras. También ha llevado fuertes campañas contra la libra cuando le ha venido en gana. Repito que en la Unión Soviética y posteriormente Putin no lo traga como no traga a muchos de estos financieros globalistas y ha sido perseguido. Y también es bastante grave el hecho que le señala como uno de los principales promotores, por lo menos de los arquitectos de esta crisis que estamos padeciendo. Os aconsejo a todos que busquéis en la web, nosotros también lo publicamos en nuestra web, pero lo podéis buscar en internet, que es la conspiración del filet mignon. El filet mignon, pues, fue justo antes de empezar la crisis, se reunieron en un famoso restaurante de Nueva York y allí la élite financiera mundial, a grito pelado, delante de otros comensales, por supuesto, nuestros bolsillos no pueden permitirse ese restaurante, pero la gente de la élite que allí había sí que escuchó cómo en una comida en la que todos pedían, todos, filet mignon como plato, de ahí viene el nombre, pues relataban cómo iban a desatar una crisis que les iba a hacer inmensamente ricos, en especial contra los pigs, como todos sabéis, Portugal, Irlanda, Grecia y España, los cerdos, como nos llaman despectivamente toda esta carcumia judeo-masónica. Pues estos individuos, aquí lo llegó a publicar hasta el ABC, llegó a publicar la noticia de esta conspiración, pero bueno, ha pasado sin pena ni gloria. Pues bueno, este señor se ha descubierto que es el que promueve toda la inmigración masiva, o el que está haciendo por lo menos de cara útil en la financiación. Así no nos puede extrañar cuando vemos que dicen no, a un refugiado de estos de Siria le cuesta venir entre 6 y 12 mil euros a Europa. ¿Y de dónde sale todo el dinero ese para pagar a las mafias? Pues oiga, de fondos keynesianos, de fondos inventados, de fondos generados por la gran banca privada sionista y que se inyecta en las cuentas de estos traficantes con el único objetivo de que arrasen Alemania y de que arrasen Europa. Totalmente. Esta entrada masiva de musulmanes y de africanos que está sufriendo Europa es un desastre, nos preocupa a todos mucho, pero una cosa positiva que está teniendo es que nos ha abierto los ojos. Nos ha abierto los ojos sobre una izquierda y una extrema izquierda que hasta este momento incluso podíamos pensar que simplemente, de tan buenistas y tan tontos que eran, simplemente no se enteraban de la película, pero después de esta invasión, repito, de los mal llamados refugiados, ya no se puede hablar de que sean tontos útiles y de que no se enteren de lo que está pasando. Son colaboradores totalmente conscientes de este proyecto de destrucción de Europa. Lo hemos visto, repito, la entrada de refugiados. ¿Cuál ha sido la mayor fuerza que está favoreciendo esta entrada? Está siendo el gran capital europeo. Los economistas más ultraliberales defendieron la entrada de refugiados. ¿Y por qué? ¿Porque sean humanitarios? Evidentemente no, porque la ven como una fuente de mano de obra barata con la que pueden precarizar el empleo, bajar los salarios, cerrar servicios públicos por saturación y forzar reformas laborales. En Alemania, ¿quién ha sido el que ha defendido esta entrada masiva? La ultracapitalista, ultranazi, según la izquierda, Angela Merkel, que era su bestia negra hasta esta crisis, y ahora de repente se está mostrando como la progre más progre de toda Europa, la señora Merkel, pidiendo entrada masiva de refugiados hacia Alemania. la patronal alemana encantada con esta invasión. El señor Luis de Guindos y el delegado de Lehman Brothers en España, también favorable a la invasión, diciendo que es una oportunidad económica. El señor Jean-Claude Juncker, el presidente, no sé qué alto cargo tiene en este momento en la Unión Europea, pero también defendiendo la entrada masiva de los mal llamados refugiados como una oportunidad económica. Todo el gran capital internacional favoreciendo esta entrada masiva. Y aún así vemos que la izquierda y la extrema izquierda continúan defendiendo esta entrada masiva. A ver, ¿no se dan cuenta de que están siendo los tontos útiles de la gran empresa y del gran capital europeo? Evidentemente lo saben. Bien, yo solamente quería añadir que, bueno, como tú has dicho, es interesante que esto sirva para abrir los ojos, a ver si ya no son solo los tontos izquierdistas, sino también la tonta derecha por fin abre los ojos, empiezan a recalibrar su escala de valores, empiezan a ver qué es lo importante y quién lo está apoyando, y empiezan a identificar qué es lo peor que puede hacer un tonto, no identificar al amigo del enemigo. La derecha no tiene nada que temer de un partido nacionalista español como es Democracia Nacional. Nosotros no somos de derechas ni de izquierdas, somos un partido transversal. Pero de nosotros, una persona de verdad de derechas no tiene absolutamente nada que temer, porque vamos a implantar una serie de valores el día que tengamos fuerza que están en perfecta comunión con sus valores. Y a ver si también desde estos medios de derecha como Intereconomía pues dejan de tenernos como la bestia negra y aprenden un poquito a apoyar a quien no es su enemigo. Totalmente. Mientras tanto nos anuncian que tenemos ya casi 2 millones de musulmanes en España y mientras tanto en la Comunidad Valenciana con un 25% de paro su vicepresidenta dice que quiere ir a los campos de refugiados de Grecia, como tú decías antes, Manuel, para atraerse aquí al máximo número de refugiados posible por su cuenta y riesgo. Tanto que les gusta a estos separatistas de Compromís y de Podemos hablar del derecho a decidir, de que el pueblo catalán tiene derecho a un referéndum y a dar su opinión, pues muy bien. Les cojo el argumento, ¿por qué no hacen un referéndum en toda España preguntándonos si queremos tener 2 millones de musulmanes? ¿Por qué no hacen un referéndum preguntándonos si queremos traer esta oleada de invasión musulmana a nuestros países, esta invasión de refugiados? ¿Por qué no nos lo preguntan? ¿Por qué solo pueden preguntarnos cosas para balcanizar y dividir España y no para fortalecerla? Ahí os dejo la pregunta. Terminamos esta sección, una pequeña pausa y seguimos. ¿Cuántos siglos de historia? ¿Cuánta sangre derramada en tu honor? Está siendo amenazada, va siendo hora de ponerse en acción. 14 palabras tan solo definen toda nuestra ilusión. 14 palabras tan solo defendamos nuestra convicción. Vieja Europa, despierta, tienes que levantar. Vieja Europa, despierta, tus hijos están listos, tienes que luchar. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Aunemos nuestros esfuerzos, todos juntos buscando el mismo fin. Nuestra raza está siendo amenazada, vieja Europa, que ha sido de ti. Por honor, tu valor y tu historia, no lo debes permitir. Hacemos una sola bandera, que nos una para combatir. Vieja Europa, despierta, te tienes que levantar. Vieja Europa, despierta, tus hijos están listos, tienes que luchar. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Te tienes que levantar. Vieja Europa, despierta, tus hijos están listos, tienes que luchar. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé hasta que muera, lucharé hasta el fin. Lucharé. Bueno, tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín. Cristina Martín va a llevar una nueva sección fija del programa llamada Parte de la Invasión. Parte, pues porque nos tiene que ir pasando el parte de guerra, porque esta invasión es una guerra no declarada públicamente contra Europa. Esta invasión inmigrante que estamos sufriendo es la amenaza más grave que ha sufrido Europa en sus últimos siglos de existencia. Y por eso hemos decidido llamarlo así a esta sección. Cristina irá pues dándonos esas noticias que son muy difíciles de encontrar en la mayoría de los medios de comunicación que pertenecen a grandes holdings, a grandes trusts, a grandes compañías, grandes medios de presión, y que no informan a los ciudadanos de lo que en realidad está sucediendo, porque quieren convencerlo de que esta inmigración es buena y beneficiosa para ellos, cuando en realidad nos llevará a la tumba. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, y aparte me gustaría también hacer una pequeña introducción a la sección. Pues sí, se trata de que eso, generalmente, se habla de inmigración y cuando se habla de inmigración o de su nueva campaña inmigracionista de los refugiados, se cuestiona si los países europeos pueden acoger económicamente a estos millones de personas. Y dejan en un segundo plano el problema que se va a causar a los autóctonos desde el minuto uno en el que pongan un pie en Europa, estos desplazados. Es la única crítica que los ciudadanos europeos se atreven a hacer sobre el tema, hasta el momento, cuando sus gobiernos han anunciado que iban a acoger a millones de personas. Pero es que los ciudadanos son los primeros en notar estas consecuencias, y precisamente no lo notan económicamente. Si bien hemos visto como en los primeros días festivos de la Navidad en toda Europa comenzaban las agresiones sexuales en masa, tanto en Alemania como en Suecia y otros países, mientras la prensa callaba, en España también hemos empezado a sufrir las consecuencias de introducir miles de musulmanes en nuestras ciudades. Y por citar algún ejemplo, me gustaría comentaros algunas noticias de hechos similares. Y para empezar, pues quería hablaros del caso ocurrido en Sevilla en julio del año pasado, en el centro comercial Nervión Plaza. Para poneros un poco en situación, se trata de que un delincuente musulmán de 14 años fue sorprendido robando en las taquillas habilitadas para los trabajadores del centro comercial por una limpiadora, y este golpeó hasta la muerte a la trabajadora con una barra de hierro y también hirió a otra compañera. La fallecida fue golpeada con tal agresividad que le causó un traumatismo craneoencefálico severo con hundimiento craneal y pérdida de masa encefálica. Pues bien, el, mu- muchacho fue detenido, se negó a declarar y tras estos 7 meses, en algunos medios, de forma muy escueta, ha aparecido una nota de prensa en la que decían que el juez ha condenado al menor a 5 años de internamiento en un centro de menores. 5 años de prisión por golpear con una barra de hierro brutalmente en la cabeza hasta la muerte a una mujer de 62 años. La noticia es así. La verdad es que es terrible lo que estás contando. Y, por supuesto, no habrán pedido ningún tipo de expulsión una vez cumplida esta pena, que, bueno, más que pena, en un centro de menores y siendo un inmigrante van a ser unas auténticas vacaciones para este criminal indeseable. Sí, se trata de su reinserción en la sociedad y en 5 años, pues a este chico lo único que le han enseñado es en la justicia española cómo trata a quien mata a españoles. Así es la única educación que va a recibir. Y bueno, también es necesario recalcar que la pena que ha sido, a la que ha sido condenado, es la máxima para un delito de homicidio según la ley del menor. Por lo tanto, ya no se trata tan solo de lo que estos inmigrantes, los musulmanes, los crímenes que cometen en España, sino también la poca dureza de nuestra ley y el amparo que tiene con estos criminales. Esta mujer, que era trabajadora de un centro, has dicho que estaba en un centro comercial, me ha parecido entender, ¿sabes si tenía hijos, si tenía familia? Por darle un rostro humano, porque es terrible que asesinen de esa manera, con ese odio y ese desprecio, a una española, y prácticamente ningún medio de comunicación se haga eco de la noticia. Pero al contrario, cuando un tarado pega una patada en el metro a una inmigrante, pues tenemos abriendo los telediarios semanas y semanas diciéndonos lo malo, los criminales, lo terribles que somos, los racistas que somos los españoles, los europeos en general, con estos inmigrantes que en el fondo pues vienen a pagarnos las pensiones y a salvarnos de la ruina económica, que es lo que nos cuentan. ¿Sabes si tenía hijos? Pues la verdad es que desconozco, porque en las notas de prensa tan breves que han dado no han mencionado a la familia ni ningún tipo de acción de estos familiares. Sí que es verdad que, según tengo entendido, solo habían emitido un comunicado sobre el tema un sindicato al que pertenecía la trabajadora, y eso es lo único que he podido encontrar en prensa. Menuda barbaridad. Si nos oyen alguno de los familiares y les gustaría ponerse en contacto con nosotros, pues ya saben que lo pueden hacer mediante los correos electrónicos de nuestro partido, dn@democracianacional.org, y para nosotros pues sería un honor darles un espacio donde expresarse, donde desahogarse y donde comentar pues el infierno que están viviendo, ya que estamos seguros que ningún otro medio de comunicación les va a dar esta posibilidad. Así es. Estamos acostumbrados a que en casos como este los musulmanes, sea de la edad que sean, actúan con total odio y desprecio por la vida de los españoles. Esto es así. Que sea un menor no debería atenuar la pena en un caso así, en mi opinión. Debería permanecer encerrado hasta los 18 años y después cumplir íntegramente la condena, una vez ya mayor de edad. Por una supuesto. Vez cumplida, proceder a su repatriación, ya que ahora mismo no hay ningún acuerdo con estos países de origen de estos inmigrantes para con el tema de la ley del menor. Y en un país justo habría que estudiar fuera menor o no, porque es muy dudoso que un chaval que actúa así de 17 años pueda ser considerado un menor. En un país serio se debería estudiar hasta si un crimen tan execrable contra una trabajadora, contra una mujer que no le ha hecho ningún daño, contra una mujer indefensa, no merece también la pena de muerte directamente para casos así. Bueno, Cristina, ¿tienes más noticias que nos quieras comentar en este parte? Sí, tengo alguna noticia más, también muy reciente. En Córdoba, sin ir más lejos, la semana pasada, una mujer española de 33 años se vio asaltada por 3 inmigrantes musulmanes que la agredieron sexualmente a ella, y al oponer resistencia fue golpeada por los asaltantes hasta caer. Y una vez en el suelo se ensañaron propinándole patadas en todas las partes del cuerpo y, en fin, pues creándole varias lesiones. Al parecer ninguna de gravedad, pero sí que tiene diversas lesiones en varias partes del cuerpo. La mujer cuenta en una entrevista en el Diario de Córdoba cómo la agresión se produjo a mediodía, a plena luz del día, y nadie intervino mientras la agredían, ni tampoco cuando huyeron sus agresores se acercó nadie a socorrerla. La mujer se puso de pie como pudo después de la agresión y ella misma tuvo que avisar a los servicios de emergencia. No sé qué es más triste, si el odio que nos tiene esta gente o que nos hayamos convertido en un pueblo cobarde, egoísta. Vamos, yo estoy seguro que en la Andalucía de hace 50 años jamás hubieran consentido los hombres que estuvieran allí delante que se tratase de una manera así a una mujer, y más a una mujer española. Una pregunta, Cristina, sé que es una tontería preguntarte esto, pero ¿ha habido manifestaciones de las feministas poniendo el grito en el cielo, hablando de violencia de género, de esta agresión brutal, concentraciones de repulsa, todo eso a que nos tienen acostumbrados cuando el agresor es un español, o es que no. Simplemente yo no me he enterado de nada, que estoy en la inopia? No, en absoluto. Ni siquiera una miserable nota de prensa en las web feministas, nada. Ni una acción, ninguna nota de prensa, nada. En este caso, igual que en el anterior, aquí nadie se ha manifestado. Ni familiares, ni demás. Esto sigue siendo igual. En la propia mujer de esta agresión de Córdoba, en su indignación, no le entraba en la cabeza cómo se puede permitir que la estancia de estos delincuentes. Y sobre todo lo que la dejó perpleja es la pasividad con la que los viandantes pasaban a su paso mientras pasaban a su lado mientras le agredían. Esto es una cosa que no, madre que mía. Ya se ha quedado un poco, sí. Esto es el fiel reflejo de que la corrupción no es solamente económica, sino que la corrupción española ha llegado en España, vamos, al alma, a lo más interno de nuestros corazones. Una auténtica vergüenza. Bueno, vamos a ir teniendo que terminar. Si tienes alguna noticia más que te gustaría comentarnos. Sí, pues tengo otra noticia también ocurrida la semana pasada. Una mujer ciega fue agredida en una tienda de asiáticos, regentada por asiáticos. Iba acompañada por sus hijos y el perro Lazarillo. Entra en una tienda de alimentación y le recriminan que lleve al perro Lazarillo. La mujer comienza a explicarles que por ley los perros lazarillos pueden entrar a establecimientos públicos para la ayuda de sus dueños, y al persistir en la negativa a los tenderos, la víctima llama a la policía para explicarles el asunto. Y de pronto la tendera, sin mediar palabras, saca un bate de debajo del mostrador, una asiática, y empieza a golpearle salvajemente también. ¿Qué era? ¿Una tienda de chinos, de pakistaníes o de qué tipo de asiáticos? Pues deben de ser chinos. Pero dicen asiáticos. En las noticias simplemente hacen referencia que son asiáticos y a la agresora, que es una mujer. Ya es raro, ya es raro que lo maticen, porque los medios de comunicación tienen orden de ocultar nacionalidades y datos raciales relevantes a los agresores. Lo raro es que no te ponga tendero con la nacionalidad española agrede a otro ciudadano, haciendo totalmente incomprensible la noticia. Claro, yo creo que este tipo de detalles ya son imposibles de ocultar. Precisamente por eso estamos empezando a ver cómo la propia policía en algunos países europeos, como dicen que han ocultado algunos detalles de las violaciones y demás. Y en España, pues, no acaba de empezar, porque esto lleva pasando desde que empezó el tema de la inmigración en España a venir por millones, pero sí que es verdad que lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante son salvajadas de este tipo. He querido preparar un par de noticias para iniciar la sección, pero me he dejado muchas otras que han pasado a lo largo de estas semanas y las seguiremos tratando en los próximos programas. Pero básicamente es las de esta semana, las más señaladas son estas, y son auténticas salvajadas cometidas por gente que ellos sí que están acostumbrados en sus países a actitudes como esta. Los españoles no sabemos reaccionar a estas actitudes. Pues quizá es hora de que vayamos despertando, empecemos a recuperar un poco ese valor ancestral que siempre hemos tenido y plantemos cara de una vez, porque si no vamos a ser extranjeros en nuestra propia tierra. Nos lo van a robar absolutamente todo entre estos políticos cobardes, vendidos y traidores que han decidido que España es una tierra de nadie, que aquí puede venir a reivindicarla todo el mundo y que el pueblo español no tiene ningún derecho sobre ella. Muchas gracias, Cristina. Contaremos contigo en los próximos programas para que nos sigas pasando estos partes de la invasión. Y nada, animar nuevamente a todos aquellos que nos oís, que si tenéis algún testimonio que contarnos, si queréis entrar por teléfono, pues que os pongáis en contacto con el correo que os he indicado antes, el de Democracia Nacional, perdón, dn@democracianacional.org, o también directamente con el correo del programa, que es aquilavozdeeuropa@gmail.com. Muchas gracias, Cristina. Adiós y hasta el próximo sábado. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un saludo. Efeméride de la semana. El 17 de febrero de 1915 se sanciona la ley por la cual se crea el arma de submarinos de la Armada Española. Pero como en el país de Cosme García, de Narciso Monturiol y de Isaac Peral parece que era imposible fabricar submarinos, se encargó a Italia y a los Estados Unidos su construcción bajo supervisión española. 27 años antes, Isaac Peral había construido en España un submarino, realizando con éxitos pruebas de navegación submarina y lanzando un torpedo en inmersión. Oscuros intereses nunca aclarados motivaron que las autoridades del momento desecharan el invento y alentaran una campaña de desprestigio contra el inventor. El almirante George Dewey, jefe de la escuadra estadounidense que puso cerco a Santiago de Cuba y que aniquiló a la Armada Española en la Bahía de Manila durante la Guerra del 98, dijo poco después de finalizar esta: si España hubiese tenido un solo submarino de los inventados por Peral, yo no hubiese podido sostener el bloqueo ni 24 horas. Quien tenga oídos, que oiga. Bueno, habéis escuchado la efeméride relativa a Isaac Peral y Caballero, el militar que intervino en la Guerra de los 10 Años en Cuba y en la Tercera Guerra Carlista, y que se le conoce por ser el inventor del submarino. Creo que a este episodio habitualmente no se le da la importancia que ha tenido en nuestra historia, y por eso en esta pequeña sección de historia quería por repasar un poco estos acontecimientos. Tenemos con nosotros a Jorge del Valle. Muchos de vosotros ya lo conocéis, pues por su incansable lucha contra el separatismo. Es un patriota español, vasco, de nacimiento, que, pues bueno, ya os digo que muchísimos de vosotros ya le conocéis. Y además va a intervenir en esta sección porque precisamente está escribiendo un libro, está preparando un libro desde hace pues un año sobre el periodo de la Guerra de Cuba, más concreta, más extensamente, sobre el periodo que comprendió la pérdida de territorios del Imperio Español y de América, y sobre todo haciendo hincapié en la importancia de la infiltración y el trabajo de la masonería contra España. Es un periodo que, repito, se nos oculta normalmente a los españoles. Parece que es que los españoles éramos muy tontos, que teníamos barcos muy anticuados, que éramos incapaces de mantener el imperio porque estábamos en plena decadencia y que prácticamente no tuvimos enemigos, que nosotros solitos nos hundimos. Y creo que pues Jorge puede arrojar bastante luz sobre este periodo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas. Buenas. Sí, es una época que para la mayoría de los españoles pues es muy confusa, apenas se estudia en profundidad, incluso gente pues estudiosa de la materia pues a veces se lleva engaño con versiones oficiales, oficialistas, que no dejan más que hacer hincapié en eso que tú comentas, de que parece que los españoles eran muy tontos y al final los otros eran muy listos. Entonces, pues bueno, para hablar del tema este de Isaac Peral, yo creo que habría que irse un poquito más atrás, a los inicios de la Guerra de Cuba. Y yo empezaría por la, pues para no liar mucho a los que nos escuchen y hacerlo breve, a la Gran Guerra, que fue entre 1868 y 1878, la Guerra de los 10 años. Aquella guerra la ganó España contra los insurgentes o los separatistas cubanos, que si bien se nos ha dicho que eran esclavos negros que se levantaban contra la opresión de España, esto pues se nos ha repetido mil veces, a nada que rascamos un poquito la historia nos damos cuenta de que eran en realidad esclavos pagados, que eran esclavos de grandes terratenientes, ricos, con extensas posesiones, que les llegaban a pagar, los tenían a sueldo y los ofrecían la libertad a cambio de luchar contra España. O sea, este dato se nos oculta. Y aquellos grandes terratenientes que eran todos miembros de la masonería. O sea, es que no falla ninguno. A nada que rascamos, todos los nombres eran miembros de la masonería. Que dependían directamente de la masonería de Estados Unidos, concretamente de Pensilvania. Recordemos también que el propio Partido Revolucionario Cubano fue creado en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. ¿Vale? Este es un dato también curioso. Después de esta gran guerra de los 10 años que ganó España militarmente, hubo una pequeña revuelta de un año también, entre 1879 y 1880, y ya nos vamos a la guerra, pues al final, al desastre, ¿no? Que fue entre el año 95 y el año 98, 1895-1898. Sí, que fue el gran desastre del 98. Sí. Entre el 95 y el 97-98, España hubo como varios vaivenes en la guerra y tal, pero España estaba haciéndose con la victoria. Sobre todo hubo un hecho fundamental en el desenlace, y es que la figura del general Weyler. Aquel hombre utilizó una táctica pues que recordaba mucho casi al espíritu de los antiguos tercios españoles, ¿no? Una guerra sin tregua y hasta el último hombre. Tenemos que decir que entonces estaba en la presidencia del gobierno, estaba Antonio Cánovas del Castillo, que era del Partido Conservador, que había pronunciado la frase famosa aquella de lucharemos hasta el último hombre y hasta la última peseta. Es decir, la mentalidad española era sujetar y mantener Cuba a toda costa. En Cuba teníamos 200.000 hombres, que es muchísimo para el territorio que es y para la época. Bien pertrechados, estábamos bien preparados. Y el ejército estaba teniendo grandes victorias. Incluso ya había caído el líder independentista más famoso cubano, que era José Martí, otro masón. Y España estaba a punto de hacerse con la victoria. Muy importante señalar que ya en España había revueltas contra la victoria aquella de España en Cuba. Es decir, ya en el gobierno estaban alternando dos partidos que se alternaban en el poder continuamente, que eran los liberales, que era pues lo que podíamos decir las izquierdas radicales, y los conservadores. Los conservadores eran Cánovas del Castillo y la izquierda radical, que estaba el Partido Liberal, que era dirigido por Sagasta. Sagasta era otro masón de grado 33. Fíjate qué curiosa es la historia, ¿vale? Que entonces ya en los periódicos de la época, tanto los americanos desde Estados Unidos satanizaban la figura de Weyler, llamándole todo tipo de mentiras por los éxitos que estaba teniendo España, y desde la propia prensa española, también dirigida por la masonería. Llegó incluso a haber revueltas de sargentos en cuarteles y tal, y todo eso dirigido por la masonería. Y destaca la figura de un partido y de un personaje que es el Partido Socialista Obrero Español y Pablo Iglesias. Ya fue uno de los grandes opositores con aquello de no a la guerra. Esto nos sonará a todos de las épocas actuales. Y la campaña era continua contra España, cuando la población mayoritariamente apoyaba al ejército español y la guerra en Cuba, la veía necesaria. Sagasta, que era el que estaba en la oposición entonces, él hablaba todo el rato de la autonomía, él estaba a favor de la autonomía de Cuba, y veía una locura aquellos que decían que Cuba estaba en peligro. O sea, para él Cuba no estaba en peligro y lo que había que darles era más autonomía. Esto nos sonará también a la actualidad. Madre mía, el paralelismo es increíble, y con razón la frase esa de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Sí, y encima es que fue prácticamente antes de ayer, o sea, estamos hablando de 1898, vamos. Bien, pues España estaba ganando la guerra y suceden varias cosas que es importante señalarlas. Primero, en España, Cánovas del Castillo, que estaba un poquito enfermo, se fue a Mondragón, Yo nací en ese pueblo, tengo especial simpatía por aquello, es un Mondragón en Guipúzcoa, que hay un balneario muy famoso, el balneario de Santágueda, y allí fue a recuperarse de una de un problema de salud que tuvo Cánova del Castillo, que tampoco era una cosa grave. Y en ese mismo balneario, mientras estaba sentado en un banco, un anarquista se le acercó y le descerrajó varios tiros que lo mató en el acto. Fue un atentado terrorista y el asesino fue Angiolillo, que era un anarquista italiano. Bien. Angiolillo, tiempo después él se reconoció como anarquista tal y había matado al presidente del gobierno. ¿Qué sucedió entonces? El propio biógrafo de Emérito Betances, importante personaje que lo conozcamos también, que había sido el máximo líder independentista tanto en Puerto Rico como en la República Dominicana, que era también un gran masón de grado 33 y que en aquel momento era el representante del Partido Revolucionario Cubano, que recordamos había sido fundado y formado en Estados Unidos, en Nueva York, se encontraba en París, era el representante del Partido Revolucionario en París. Su propio biógrafo y amigo suyo escribió tiempo después que él había pagado 100.000 francos a Angiolillo por asesinar a Cánovas del Castillo. Es decir, ellos mismos acabaron reconociendo el crimen. Solo una pregunta. Todos estos individuos que estás, como Betances, que estás nombrando como miembros de la masonería, pues habrá oyentes que se pregunten que de dónde has sacado ese dato. ¿Es porque tú lo dices? ¿Lo reconoce la propia masonería en sus estudios, en sus páginas web? ¿Es conocido y notorio este dato? Lo más escalofriante de todo es que está a golpe de clic. Es súper sencillo. Cualquiera que hurgue un poquito, se meta en internet, la propia masonería, en las páginas americanas, ellos reconocen todo esto. Pero es que incluso hasta en la Wikipedia, es que donde miremos, vamos a ver que son datos que tampoco están demasiado ocultos. Uh-huh. Simplemente no nos los dan para que los hilemos. O sea, nos han contado la historia de otra forma. Y a veces, pues a la gente pues nos cuesta un poco pues hilar todo esto. Pero invito a cualquiera que nos escuche a que todo esto comprueben cada uno de los datos para ver que esto es cierto. Entonces, ¿qué sucedió a partir de entonces? De cuando muere asesinado Angiolillo, que recordamos había sido enviado por Emérito Betances, Cánovas, histórico líder independentista. Muere asesinado entonces, Cánovas, perdona, ¿sí? Cánovas, asesinado por Angiolillo, ¿no? Sí, sí. Y una vez que es asesinado, decimos, pagado por Betances, que ya había participado en la independencia o sea, era un líder independentista puertorriqueño y de la República Dominicana, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en el gobierno le sucede en el gobierno a este conservador, Cánovas del Castillo, le sucede Sagasta. Prácedes Mateo Sagasta, masón también de grado 33, el autonomista este que decíamos. Sí. Una vez que le sucede, la primera medida que toma es cambiar a Weyler, que recordamos otra vez que era el militar que estaba teniendo todos los éxitos del ejército español en Cuba. Lo sustituye por el general Blanco, que era otro masón. Una vez que sustituye a Weyler, pues digamos que España ya estaba perdida. Cambian el sistema de lucha y ahí comienza el declive de España. Entonces, otro dato que sucede a partir de ese momento es el hundimiento del Maine, conocido barco americano tal. ¿Cómo sucedió esto? Muy rápido para no enredar. Llegó un barco cuando las formas y la cordialidad entre naciones, tanto en la época como actualmente, estaba fatal visto hacer esto, se consideraba un movimiento hostil, los americanos colocaron un barco de guerra, un buque de guerra directamente en La Habana. Entonces, colocan un barco de guerra, un movimiento totalmente hostil contra España, después de que toda la prensa americana llevaba años durante la guerra despoticando contra España, contra Weyler, etcétera. Entonces, nos colocan un barco enfrente en La Habana. España, ¿hasta qué punto lo consideró un acto hostil? Que mandó al crucero Vizcaya a las costas de Nueva York. Se puso enfrente de Nueva York el barco, es decir, barco por barco. Es decir, se tomaron la temperatura uno con otro. En ese momento, ¿qué sucede? Pues sobre las 10 de la noche, un poquito antes, se produce una explosión en el barco americano. Y de 350 tripulantes mueren 250. Lo más curioso es que solo mueren dos oficiales. Casualmente, todos los oficiales están fuera del barco y estaban en el puerto. Entonces, rápidamente la prensa americana comenzó una campaña contra España, acusándole a España de que había sido un atentado terrorista tal. El tiempo se produjo desde dentro hacia afuera. Es decir, fue un autoatentado, un atentado falsa bandera. propio barco para tener una excusa y declararnos la guerra. Automáticamente la prensa americana incendió totalmente los periódicos, calentando la opinión pública. Estaba Hearst en su día, famoso periodista, y un dato curioso también, Pulitzer, que curiosamente es el premio este que dan al periodismo de... el máximo premio de los periodistas es el Pulitzer. Bueno, pues Pulitzer, Joseph Pulitzer, otro judío, fue el que promovió muchísimo esta campaña también, ¿no?, junto con el otro. Llegaron a decir, vosotros mandarme las fotos que yo os daré la guerra. Esa era una frase que llegaron a publicar en un diario. Una vez sucedido esto, el presidente americano, que era McKinley, no estaba muy convencido de aquel atentado ni de entrar en guerra contra España. Hay que decir que le presionó el Congreso, la opinión pública, con los medios de comunicación, mientras en España también bombardeando con eso, mientras Pablo Iglesias, mientras los liberales, y se agasta de presidente. Entonces, a partir de ahí, McKinley acabó cediendo a las presiones del Congreso y España entró en guerra. El desastre total fue ya la forma en que España entró en guerra con Estados Unidos, quiero decir. Entonces, el desastre total fue la forma en que España participó con aquello. Es decir, ya contra Estados Unidos se mandaron a los barcos, nuestros mejores barcos llegaron incluso sin carbón. No se les cargó carbón suficiente como para poder llegar a La Habana, tuvieron que resguardarse en Santiago, donde estaban menos protegidos. No se les permitió bajar los cañones, se les ordenó bajar directamente a los hombres, bueno, fuimos masacrados. O sea, con órdenes directamente de presidencia. O sea, la traición estaba servida. De los liberales. La traición, bueno, liberales, la traición de liberal. De masones que estaban con nosotros. Uh-huh. Sí. Entonces, claro, nos han vendido de que los barcos españoles eran inferiores a los americanos. Esto es completamente falso. Los barcos españoles eran del nivel de los americanos. O sea, teníamos 200.000 hombres allí, bien pertrechados. O sea, con Weyler ni siquiera se atrevieron los americanos a hacerlo. Hubo que eliminarlo. Primero a Cánovas del Castillo, la frase famosa, recordamos, vamos a luchar hasta el último hombre, hasta la última peseta, y hubo que eliminar aquello para poder hacerlo mejor. Entonces, ¿cómo hubiese cambiado los acontecimientos no solamente este hecho, sino otro hecho que es el que nos trata hoy, que es el tema de Isaac Peral? Isaac Peral había sido un marino que había inventado pues el submarino. Y este submarino, él lo presentó a su... Bueno, presentó un proyecto y lo financiaron con 25.000 pesetas de la época y tal. Y él lo desarrolló. Era muy poco para lo que después hizo, ¿no? Y lo presentó. Cuando lo presentó a sus mandos, se hizo una especie de exhibición. Se exhibió el submarino con el mejor barco español, que era el Colón. Y pues era para ver un poco la viabilidad de aquel arma. Y se quedaron completamente sorprendidos del poderío que tenía el arma en sí. O sea, tenía periscopio, era capaz de mantener la estabilidad, era capaz tenía una autonomía de 66 horas, era capaz de... tenía sistemas de puntería, podía lanzar torpedos, tenía 511 kilómetros de radio. O sea, que decir, imaginemos eso en la época cuando nadie sabía que podía haber un arma que iba por debajo de agua, ¿no? Es decir, hubiese cambiado cualquier tipo de guerra en la época. El arma definitiva, vamos. Sí. Sí, hubiese sido completamente el arma total. Y también vamos a señalar aquí una cosa que también se le escapa a la mayoría de la gente y nunca se trata este tema. Aparece un personaje siniestro que es Vasil Zaharov, que era un judío masón, también líder de la masonería, relacionado además con la masonería satánica Illuminati, etcétera, en la época, que era un traficante de armas, que le ofreció un soborno a Isaac Peral por comprarle el arma, o sea, que la patente y tal. Entonces Isaac Peral le ofreció inmensa cantidad de dinero, o sea, lo hubiese hecho infinitamente rico. Pero Isaac Peral, que era un buen patriota, se negó en rotundo porque sabía la importancia que tenía aquel arma para el momento histórico de España. Y lo que sucedió fue que el ministro de Marina rechazó el proyecto, pese a haber sido una cosa que dejó impactado a todo el mundo de la potencia que tenía el arma aquella. Entonces la ordenó, además de malos modos, le hizo un informe desfavorable con mil mentiras y mil cosas, pues para que el arma no sería aceptada. Señalaremos también que posteriormente acabaron vendiendo la patente al traficante de armas, este judío y masón. Madre mía. Siempre la traición interna con el enemigo exterior han hecho de España pues el país que ahora tenemos. Y bueno, de Isaac Peral decir que qué buen vasallo si tuviera buen señor. Es la eterna historia de nuestro país. Él finalmente abandonó el ejército, la armada en concreto, y creo que murió enfermo, ¿no? Finalmente. Sí, murió enfermo, además en extrañas circunstancias, parece ser, y todo apunta pues a que lo suicidaron, vamos, lo quitaron del medio. Sí, parece que se le operaron de cáncer y un descuido en las curas, según he podido leer, pues le produjeron una infección que acabó con su vida. El 22 de mayo de 1911. Sí, pues fíjate cómo se repite esto en la historia. No, perdón, de 1895, no de 911. Tengo aquí los datos delante, sí. Pues, ¿cómo se repite la historia de estos asesinatos y estas muertes extrañas? Que el propio presidente McKinley, este que era reacio a entrar en la guerra contra España, cuando el hundimiento del Maine, que ya sospechaba él de que había sido un atentado falsa bandera, que hoy en día ya casi nadie discute, o sea, los propios americanos han reconocido que aquello fue realmente un autoatentado, es decir, se está reconocido de que la bomba fue desde dentro hacia afuera y fue colocada por ellos. Mataron a sus propios hombres para tener una excusa, ¿no? Y el propio presidente McKinley, tiempo después, fue asesinado también. ¿Quién lo asesinó? Un judío anarquista que pertenecía a una organización anarquista, que era la máxima de Estados Unidos, dirigida por una judía anarquista también. Entonces, asesinaron a McKinley. ¿Y quién ocupó su puesto tiempo después? Pues uno de los que se destacó dentro de la masonería, que también era otro judío, conocido como Roosevelt. O sea, también familia del Roosevelt posterior. Pues así estamos. Esto es una auténtica debacle. Y ya para ir terminando, tú ves, lógicamente, el paralelismo está clarísimo con los independentistas catalanes, aparte de la identificación que hace la élite catalanista de su caso con el del sionismo, su pasión por la masonería, por el ocultismo, el caso del señor Artur Mas, su pasión incluso por la cábala. Pero es que además sabemos que muchísimos de esos terratenientes esclavistas que se alzaron contra España en Cuba, pues eran catalanes, de origen catalán, y muchos estaban invirtiendo en Barcelona sus fortunas. ¿Fue este el origen del nacimiento del separatismo catalán y la similitud de símbolos? Cuéntanos un poquito sobre este tema y ya vamos terminando. Sí, la penetración de la masonería y la relación con el separatismo catalán es clarísimo. O sea, solamente con echar un vistazo a la bandera cubana actual, o sea, viendo el origen que tuvo y viendo la bandera separatista, la estelada esta, catalana, pues yo creo que hay poco más que decir. Si a la vez miramos la bandera de Puerto Rico, que es exactamente igual, cambiándole los colores, o incluso miramos la bandera de otro país que se perdió también en 1898 de una forma bastante similar, que fue la de Filipinas, volvemos a encontrarnos lo mismo. Pero es que nos lo volvemos a encontrar también en Guinea Ecuatorial y nos lo volvemos a encontrar en varias banderas. Es decir, en Guinea Ecuatorial se perdió de la misma forma y en el Sáhara Occidental también es la misma bandera con las mismas formas. Es decir, la masonería deja su sello y el resto del pueblo pues no conoce esta realidad, ese poder, ese oculto en la sombra, que encima cuando se habla de esto te tachan de paranoico o de tal. Yo invito a cualquiera que nos escuche a que todos estos datos que hemos dado, que ellos mismos los busquen y vean cómo realmente todos los personajes que iban contra España, todos pertenecían a la masonería, encima en altos rangos, y que no lo ocultan. Bueno, Jorge, pues sintiéndolo mucho tenemos que terminar. Muchísimas gracias por esta lección de historia. Todos podemos sacar importantes conclusiones. Lo importante es ver que bueno, luego los libros de historia te preguntan, ay, ¿por qué el régimen nacionalista de Franco persiguió a la masonería? Y dicen, es que Franco quería ser masón y no le dejaron entrar, y chorradas de ese tipo, sin explicar que ha sido un enemigo casi eterno de la nación española, y que o nos sacudimos su yugo o nos rebelamos contra él y la gente empieza a saber de su existencia y del odio ancestral que tiene hacia España y hacia el pueblo español y en general hacia todo el pueblo europeo, cristiano y libre, pues o nos rebelamos contra esta gente, contra estos poderes fácticos, o no hay nada que hacer, no hay futuro. Lo dicho, Jorge... ¿Sí? ¿Me permites un momentito, sí, un pequeño apunte final? Añade lo que creas. Que sí, mira, ya la Constitución española, ese creo es el artículo 22.5, creo que es, prohíbe, el Código Penal, creo que es, prohíbe las sociedades secretas. Pero resulta que hoy en día son considerados sociedades discretas para evitar todo esto. Es decir, cuando los políticos nos hablan de transparencia, de tal, cuando en realidad casi todos ellos forman parte de estos grupos masónicos a día de hoy que tienen su origen en todo esto que estamos hablando. Es decir, el pueblo está vendido totalmente cuando sus gobernantes conspiran y planean a la sombra lo que después nos presentan como que ha sido fruto de la casualidad o tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la reflexión. Muchas gracias de nuevo, Jorge. Iremos tratando este problema en más programas de Aquí la Voz de Europa. Muchísimas gracias. Vale, a vosotros. Un saludo. Muy bien, hasta aquí este segundo programa de Aquí la Voz de Europa. Os esperamos la semana que viene. Un saludo a todos. On the shore, I look out to the sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Euer Wind, lass wieder aus dieser Pfanne unser Söhne, kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden, das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues d'Europe, nous avons toujours marché, fiers sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire de cette volontaire, Europe, voici les chants de nos poisseux guerrières, qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo o en tu ciudad banderas y espadas verás, la mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà